Radio Ubrique. Deportes. Miércoles 18 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en su sintonía favorita, la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos hoy con el deporte del fútbol sala por ración doble. Primero con lo que es la Liga Comarcal, donde la atmósfera Ubrique Fútbol Sala el pasado fin de semana goleaba a domicilio al Olvera por 0-8 y completaba una primera vuelta inmaculada, habiendo logrado el triunfo en todos sus enfrentamientos y convirtiéndose en el equipo más goleador de la categoría tras esta primera vuelta. Unos números que hablan muy bien del proyecto que este año ponía en marcha el Comité Local de Fútbol Sala, el meter un equipo en una competición supralocal. También tenemos que quedarnos con la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor ha habido cambio de líder debido al Golaveras. Una goleada lograda por el Revolución La Fresquita ante el PAF Metropol este último fin de semana ha propiciado que haya cambio de líder, que ahora sea Revolución La Fresquita el que ocupe esa primera posición. 12-3 fue la victoria ante toda una mandarina que había completado un inicio de temporada excelente, manteniendo el ritmo y el alto nivel de los dos primeros equipos, y que sorprende la goleada que recibía de Revolución La Fresquita. Se esperaba quizás más resistencia del conjunto de la mandarina. Como decimos, ese 12-3 y el 6-3 insuficiente del Estudiante de Polideporte ha propiciado que sea Revolución La Fresquita el equipo que ocupe ahora la primera posición, porque tiene a su favor, digamos, la diferencia de goles, un total de 49 por los 45 que tiene el conjunto de Estudiantes. Tan solo 4 goles marcan la diferencia ahora mismo en esta División de Honor. En primera, el conjunto de Bar La Plaza veía cómo se rompía su gran racha de 10 partidos, 10 se ha quedado su gran racha de imbatibilidad. En la undécima jornada caía ante el conjunto de Los Montes, que se muestra muy regular y sabemos el motivo. Cuando puede disponer de los jugadores que también juegan el provincial malagueño, entonces es un equipo temible. Cuando no, es un equipo del montón que ocupaba los puestos bajos de la clasificación. En esta ocasión, Los Montes se ha convertido en el primer equipo de primera que es capaz de vencer al conjunto del Bar La Plaza. Y en segunda, tan solo señalar que el Club Deportivo Grazalema sigue imbatido, 12 jornadas, 12 victorias, que el duelo entre Panadería San Antón de Benocaz y Brillosur se saldó a favor del primero, con lo que se aleja un poco Brillosur de la zona alta y Panadería San Antón se consolida en la segunda posición. Y esto a las puertas de un enfrentamiento entre los dos primeros clasificados, los dos equipos que ocupan posiciones de ascenso. Este fin de semana, próxima jornada, nos deja un Club Deportivo Grazalema, Panadería San Antón. Como ven, bastantes cosas que comentar en el día de hoy. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en 3 categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Crea Imper, Café Gabana, Siroque, Kebab La Lupe, Pub Morgans, Cenipiel, Bar Cádiz, Construcciones Montero, Pub Metropol, Atmósferas por Polideporte, Cervecería La Bodeguita, Oasis Lunge Pub, Autoservicio Casacanto, Cristalería El Rubi, Peña Sevillista de Ubrique, Cervecería Los Morenos, Seguros Generali, Acti Sport, Decoraciones Dagur, SierraAlta.com y Radio Ubrique.

6 y 30 minutos, ya tenemos a nuestra disposición los horarios de los partidos que se van a disputar este fin de semana. Pudimos adelantar algunos, por ejemplo, los que se jugarán en Ubrique, hablamos de fútbol, pero ya tenemos también confirmados los que se van a disputar fuera de nuestra localidad. Entre ellos hay un cambio en la categoría Alevín, que comentábamos que posiblemente se podría jugar el viernes, finalmente se jugará este sábado. Los horarios son los siguientes: destacar que el Ubrique Atlético Juvenil descansa esta jornada, por lo tanto no disputa partido. El Ubrique Unión Deportiva Cadete jugará este sábado a las 12:30 frente a Arcos B en la pista de atletismo. En el grupo cuarto de la primera infantil, Club Deportivo Olvera, Ubrique, Unión Deportiva, el sábado a partir de las 12 del mediodía. Y con anterioridad se habrá disputado en el mismo escenario, en Los Remedios, el Club Deportivo Olvera, Ubrique, Unión Deportiva de la categoría Alevín, a las 10:30 de la mañana. Este partido en principio parecía que se iba a disputar el viernes, o existía la posibilidad de disputarse el viernes, finalmente se jugará el sábado a partir de las 10:30 de la mañana. Y el Prebenjamín, que recibe el sábado también a las 11 de la mañana en Ubrique al conjunto de la Salle de Jerez. Esos son los partidos en lo que se refiere a fútbol base. También tenemos ya el horario del provincial de veteranos, el interprovincial de veteranos. El conjunto de los Vampiros, que descansa en esta jornada y por lo tanto no disputará partido. También otro equipo que le pilla esa jornada de descanso, al igual que le ha ocurrido al conjunto juvenil. Y en baloncesto ya tenemos los horarios que nos quedaban pendientes. Así, por ejemplo, el Junior Femenino, el partido Sociedad Deportiva Candray Cabu, se va a disputar el sábado a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de San Fernando. Partido clave, si el Cabu logra la victoria, posiblemente, casi al 90% de probabilidades, terminará como líder de la liga regular. Y el otro partido que nos quedaba pendiente era las canteras Cabu en la categoría infantil masculino, que se va a jugar el sábado a las 10:30 en el pabellón polideportivo de Puerto Real. Ahí van las citas de este fin de semana. Y no tenemos nada más que añadir a toda esta información, por lo que ya de lleno nos metemos con el fútbol sala. Sí, 33 minutos de la tarde. Hoy vamos a comenzar no por la liga local, sino por el comarcal, el campeonato comarcal Ruta de los Pueblos Blancos, porque este fin de semana se jugaban la última jornada y los partidos que quedaban pendientes, que se aplazaron en su día, con lo que ya se ha completado la primera vuelta del campeonato. Y la cosa no podía estar mejor, no podía pintar mejor para el conjunto de la atmósfera Ubrique Fútbol Sala, que ha terminado como líder invicto de la categoría con 8 victorias en 8 partidos, 53 goles a favor, 13 en contra, una diferencia de goles de 40 más 40, siendo el equipo más goleador y el segundo menos goleado, porque el menos goleado es el Frank Sport, Villamartín Frank Sport, que ha encajado 12. El Ubrique, el atmósfera Ubrique Fútbol Sala, ha encajado 13, por lo tanto tan solo un gol de diferencia. Nos quedamos con los marcadores de lo que ha sido esta última jornada en el interprovincial, en el comarcal del Ruta de los Pueblos Blancos. Grúa Lozano Villamartín 3, Algodonales 2, Olvera 4, La Barca 3, Villamartín Frank Sport 3, Arcos 1 y Talleres Mape Fútbol Sala Algar 7, Los Blues de Zahara 3. Eso es lo que se refiere a los partidos correspondientes a la novena jornada. Aparte, se disputaron 3 que estaban aplazados, entre los que se incluye el del Atmósfera Ubrique Fútbol Sala. Unión Deportiva Algodonales 3, Talleres Mape Fútbol Sala Algar 7, Olvera 0, Atmósfera Ubrique Fútbol Sala 9 y Arcos 3, Talleres Mape Fútbol Sala Algar 4. La clasificación tras la disputa de estas primeras 8 jornadas la encabeza el Atmósfera Ubrique Fútbol Sala con 24 puntos. 21 tiene el Villamartín Frank Sport, 15, Talleres Mape Algar, que ha subido algunas posiciones en la tabla al recuperar esos partidos que tenía aplazado. Ha jugado este fin de semana un total de 3 encuentros que han sumado, con los que ha sumado hasta 9 puntos. Arcos, 12 puntos, Algodonales, 12 también. 7, los Blues de Zahara. 6, Grúa Lozano Villamartín. 6, Olvera. Y 4 puntos, La Barca Club Deportivo. Como decimos, viendo los números, podemos considerar que la primera vuelta ha estado a pedir de boca para el conjunto ubriqueño. Eso por lo menos desde nuestro punto de vista. Vamos a ver también el balance que hacen desde el propio conjunto ubriqueño. Y lo vamos a hacer ahora mismo porque tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a su entrenador, a Mario Casilla. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? En principio, recuperabas este fin de semana el partido que quedaba pendiente ante Olvera y todo parece indicar que fue un paseo militar, ¿no? Sí, la verdad estuvo bien, hombre. Tampoco es... tú sabes que el marcador tampoco refleja mucho a veces el trabajo que se hace, pero bueno. La gente estuvo fuerte, estuvo bien en defensa, jugada, ataque, y la verdad que sí, que bastante bien. Con este partido, Mario, cerráis la primera vuelta de la que no sé si se puede pedir más de lo que os ha dado, ¿no? Hombre, yo te voy a decir una cosa. Sinceramente, al principio de temporada no pensábamos esto. Queríamos. Pero pensarlo no lo pensábamos. Se están ganando todos los partidos, se ha jugado bien, a excepción de uno que jugamos aquí en casa, que lo menos yo salí un poquito... no salimos contentos. Y el resto, pues, estuvo muy bien, ¿sabes? Yo, la única pega es ese partidito que fue contra... ya esto fue contra Zara, que tampoco es un equipo muy, muy fuerte. Uh-huh. Y es la única pega que yo le puedo poner, ¿sabes? Por el resto, súper encantado, vamos, con todos ellos y con la gente, con el público, con todo. Uh-huh. Viendo los números que hemos comentado antes, ¿está el equipo sobrado en este comarcal? No te creas, ¿eh? Porque también... mira, Algar es un equipo fuerte. Arco ha perdido un par de jugadores fuertes, pero también estaba dentro de la línea, ¿sabes? Villamartín sabemos que aquí no ganó en pretemporada. Y aunque parezca que no, después el otro Villamartín se ha reforzado bien, también es fuerte. O sea que sinceramente parece que todo es muy fácil, pero escúchame, que después se nos complican las cosas, ¿eh? Hombre, se da también la circunstancia de que en esta primera vuelta, ante el rival más complicado, que era el Villamartín Frank Sport, es el equipo ante el que tu conjunto, tus jugadores han dado su mejor imagen, ¿no? Aquel partido, la verdad que nadie pensaba que iba a salir así, ¿sabes? También veníamos de un partido que nos dejamos todos allí en Prado Rey, contra Algar, que fue súper complicado, yo creo que el más complicado que hemos tenido. Ahora, el Trujillo no estaba sancionado, no contábamos con él, en principio con Dani Chávez tampoco contábamos, con mi cuñado. Entonces, claro, estábamos... la gente estaba un poquito como... no asustada, sino diciendo, veremos a ver por dónde nos van a entrar esta gente. Esa semana se entrenó bastante bien, vamos, todo el mundo súper centradito, sabiendo qué tenemos que hacer, cómo le íbamos a jugar. Y la verdad que tú sabes que cuando se trabaja una cosita bien, al final, pues, ya sabes los resultados. Y gracias a Dios, pues, salió bastante bien. Uh-huh. Es de esperar que el partido que se disputará en esta segunda vuelta en Villamartín sea una historia bien distinta, porque suponemos que el Frank Sport estará súper motivado y picado, y quizás ahí se pueda decidir el primer puesto de la liga, ¿no? Yo, mira, he estado mirando y juega, este viernes juega Villamartín contra Algar, ahí en Villamartín. Villamartín Frank Sport. Yo creo que dependiendo de lo que pase en ese partido, yo te digo si no la jugamos ahí o no. Ajá. Es que no me fío, de Algar no me fío yo ni un pelo, ¿eh? Para ti, yo creo que Algar es el que va a dar la liga a uno a otro, ¿eh? Te das cuenta que nosotros también tenemos el colchón de 6 goles. O sea, que en un momento dado, si perdemos allí, por decirte algo, que es, tú sabes que a mí me gusta perder las perlas. Si perdiéramos allí, tenemos un colchón de 6 goles también, que hombre, si quieras o no, nos tranquiliza también un poquito para ir allí. Pero vamos, que en el caso este, yo te aseguro a ti que Dios quiera que ellos pinchen antes, ¿eh? Hombre, ustedes tenéis la ventaja de que casi os sirve todo, ¿no? En caso de igualdad, incluso la derrota en caso de igualdad, como tú comentas, es muy difícil que os venzan por 6 goles de diferencia, por más de 6 goles de diferencia. Hombre, si nos ganan por más de 6 diferencias, creo que me voy a dar... Sería un desastre, ¿eh? Me doy un carbón en mano, me digo ya otra cosa, ¿sabes? O sea que, vamos, nadie sabe, o sea que te puede salir un partido malo, de que no entrenar, de que nos cuelen, de que... Pero bueno, yo te voy a decir una cosa, llevamos... En las Navidades prácticamente no hemos parado, seguimos entrenando, la gente sigue yendo con la misma ilusión, la gente, la verdad que hay martes que, por ejemplo, ayer fue físicamente, hasta yo me fui con, yo me fui cansado y todo, ¿sabes? O sea que digo, joder, macho, y ahí están los chavales que yo dando la cara y todos los días entrenando fuerte, con ganas, con ilusión, vamos a los desplazamientos, buen ambiente. Y yo creo que esto también se gana mucho partido así, ¿sabes? ¿Qué es lo que tiene este equipo de Algar que tú comentas, que fue vuestro partido más complicado? Que ese fue el partido que se jugó en Prado del Rey, ¿no? Correcto. Y comenta. Sinceramente yo creo que es un equipo que juega muy centradito, cada uno en su sitio, pero sobre todo tienen un jugador que juega arriba, que la pisa muy bien y reparte muy bien el juego, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando cuando uno de los mejores jugadores es el de arriba, ¿sabes? Yo prefiero que sea mejor el que juega atrás, que por ejemplo es el caso de Villamartín. Villamartín uh-huh. el mejor jugador es el que juega atrás. Entonces, cuando es el de arriba ya te hace jugar a los demás y son muy centrados y también tienen yo creo que una virtud, son muy bien al contraataque y a balón parado son una bomba, ¿sabes? Entonces, date cuenta, contraataque rápido, balón parado, una bomba, muy bien centradito, muy bien. Entonces, es complicadísimo ese equipo, si no cuando jueguen aquí, vamos, yo creo que va a ser uno de los partidos más complicados que nos queda aquí, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, ustedes desde el principio, el cuerpo técnico, tanto Agus como tú, parece que habéis dado con la tecla del equipo, ¿no? Porque incluso, como tú bien comentas, en ese partido de Villamartín, cuando los más jóvenes han tenido que dar dos de pecho, lo han hecho y ahí han estado, ¿no? Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo, vamos, tanto con los más jóvenes como los más veteranos, el que conocía más, el que conozco menos, yo creo que todos saben lo que aportan, cada uno sabe dónde tiene que estar, cada uno sabe... que le tiene que dar una palmadita al otro. Yo sinceramente, yo nunca, y más con ellos, yo nunca he destacado de que somos Juanito, Pepito, no, aquí somos un equipo y quien menos te espera pues da la cara en un día, el otro la otro día y ya sabemos, unos paran, otros la ponen y otros meten goles, esto funciona así. Aquí no hay nombre, somos un equipo. Sí, pero por lo general en los equipos los más jovencitos, ¿no? Lo que tienen que aportar es el complemento al resto del equipo, pero aquí hemos visto que cuando han tenido que tomar las riendas la han tomado y sin complejos, ¿no? Yo creo que se ha hablado de, vamos, yo soy el primero que lo he intentado, vamos, sobre todo hablamos de Montero y de mi Paco, uh-huh. Paquito. Tanto yo como todos, aquí lo que hemos hecho es ser uno más y tratarlo bien, o sea, no de que tú eres el más joven o tú eres el que tiene menos idea o el que lleva menos tiempo en esto, no, aquí... Todos por igual. Exactamente, tanto yo como todos, pues lo que han hecho es hablarlo y se habla normal, se entrena normal, es uno más, y si te das cuenta, después de los partidos pues ellos demuestran de que somos todos iguales. Uh-huh. Mario, que perdón, ¿quedan cosas por corregir en este equipo? Pues mucho. Esto es como todo, aquí estamos todos los días aprendiendo, yo también me considero que estoy aprendiendo, y tanto yo como ellos, o sea, que aquí tú ves equipo y dices tú, hostia, mira, después te pones un poco, echas un vistazo a la liga local y aprendes un montonazo también, o sea que yo creo que en el deporte, como sinceramente en la vida, no se para de aprender, ¿sabes? Corregí 40.000 cosas y yo primero tengo que corregir 40.000 cosas, pero bueno, ahora mismo, gracias a Dios, estamos arriba, estamos jugando bien. Se está demostrando hombre, la gente nos está apoyando también y lo bonito es eso, que por ejemplo se juegue un partido, el pabellón ambientado, se vea un buen espectáculo, en definitiva eso pues es lo que estamos haciendo o intentando hacer todos los del equipo, ¿sabes? ¿Qué sería lo más positivo que destacarías de esta primera vuelta? Lo más positivo, pues, yo pensaba, digo, veremos a ver cuando metamos a entrenar el martes, jueves, a Piñón. Equipos de diferentes jugadores de diferentes equipos de la liga de aquí, veremos a ver si no hay problema uno con otro, si uno se pelea con Eche, si tú sabes. No es lo mismo ya un ratito que ya comprometerte dos días a la semana, el partido, el después del partido que viene a jugar con el Atmósfera Ubrique, o sea que también quieras o no, es complicado, un mes no es complicado, pero cuando llega más tiempo pues sí, es complicado ya. Y la gente, pues yo sinceramente lo que más valoro, que los tíos me vienen a entrenar, los tíos vienen a los desplazamientos y con la misma ilusión que desde el primer día, ¿sabes? Y para mí eso, pues, sinceramente, personalmente, lo valoro bastante, ¿sabes? Sigue intacta, por tanto, la implicación de principio de temporada, ¿no? Exactamente, eso es. Yo, por ejemplo, me quedo con eso, ¿sabes? Oye, Mario, otra cosa. El tema de lesiones, ¿os ha respetado en esta primera vuelta? ¿Ha habido problemas? ¿Tenéis ahí algún tocado? No, sí, eso date cuenta, pusimos dos más en ficha, o sea, tenemos 14 hombres, uh-huh. Y pueden convocar dos y menos más, ¿sabes? Porque date cuenta, tobillo hemos tenido patadas, problemas de espalda hemos tenido, rodillas, date cuenta, ahora por ejemplo tenemos a Luis con un tobillo que está pues prácticamente un mes hasta fundido, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, mi Paco también está con la espalda tocado. Montero también ha estado con un tobillo, Dani ha estado con la rodilla, Trujillo también está con la muñeca, o sea que por lesiones, la verdad que parece que son generalizadas, ¿no? No veas tú, muchas veces digo yo, joder, macho, a ver si puede ser que, más que nada, porque tú sabes, Guillo, que aquí no nos va a aportar nada, sino que esto lo hacemos por hobby. Claro. Y también te duele, Guillo, con una criatura, por gustar eso un ratito y querer jugar fútbol y demás, pues se pegue un mes parado, ¿sabes? Pues entonces, eso sí, la verdad que eso sí. Sí, es el punto negro de esto, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pero por suerte no ha habido ninguna una lesión grave, ¿no? No, grave así no había nada, gracias a Dios. Uh-huh. Toquemos madera. Lo que sí queríamos nosotros destacar, que tú ya lo has hecho, es que habéis podido captarle el interés de los aficionados que llenan el pabellón, no paran de animar. Una cosa que se echaba de menos en cualquier modalidad deportiva en Ubrique, tanto en fútbol como baloncesto o fútbol sala, hacía tiempo que no se conseguía congregar a un número fiel de animadores, ¿no? Sí, hombre, la verdad, hombre, yo de aquí también quiero destacar que hay, no es solamente el equipo, Dani, no, y nosotros, también hay gente por ahí, por detrás, que hace un trabajo que no se ve, ¿sabes? Hay gente que se encarga de lo que es la entrada, se encarga de lo que es el tema de Guillo, venga, vamos, el tema de quedamos a tal hora, y eso también ayuda mucho, ¿sabes? Después, date cuenta, también está lo de las niñas de la Chilide, que también, quiera o no, yo personalmente, para mí es un yo agradezco a esas niñas, a la monitora, que quiera o no, también crea un poquito más ambiente. También lo que te digo, también hay que ir a hacer algo que la gente disfrute, porque si no, al otro día no lo vas a tener allí. Y después te lo digo, como se están portando la afición, como yo digo, los ultras, que hay un grupito ahí que también viene con nosotros, los desplazamientos. Uh-huh. Es que yo te digo, muchas veces, tú sabes, llegabas cansado, llegas a tu casa tarde, pero nada más por esto te merece la pena, ¿sabes? Por ver tú estas cosas te merece la pena, vamos, seguir aquí para adelante, ¿sabes? Uh-huh. Y lo último, Mario, lo que me han preguntado ya varios aficionados, si acaba la primera vuelta de esta manera, ¿hay ascenso a algún lado? ¿Dónde irá el equipo? ¿Qué pasará? Yo le voy a decir una cosa sinceramente, mira, yo he hablado con todo ello, lo voy a decir en confianza. Hemos hablado y hemos dicho, señores, terminamos la temporada, una vez que se termine, tenemos posibilidad de ascenso, sí. ¿Qué hay que hacer? Esto, señores, aquí esto funciona así, vamos para adelante, no vamos para adelante, y una vez que termine la temporada es cuando vamos a decidir, seguimos, porque no por nada, sino porque ahora mismo yo creo que pensar en el año que viene, espérate, vamos a terminar, vamos a hacer primero, vamos a ganarlo todo, lo hemos ganado todo, señores, vamos a pensar ahora, uh-huh. Eso es lo que tenemos todos aquí ahora mismo en mente, ¿sabes? Tener los pies... También es importante, ¿sabes? Creo yo que también es importante pensar así porque vamos a estar pensando en cosas que a lo mejor no vamos a poder tener. Tener los pies y la cabeza en la tierra, ¿no? Exactamente. Primero terminamos, lo primero que tenemos es el partido ahora contra la Barca, que allí entrenando, pues, después de entrenar hablamos un poco y, en teoría, pues, está de la parte de abajo, pero claro, te recuerdo que el partido de Zara también era de los de abajo y sinceramente yo fue de los días que me fui más aburrido a mi casa, ¿sabes? Está la parte de los de la parte de abajo, no, más abajo no se puede estar, está es el colista de la categoría. Pues, Mario, lo vamos... Sí, perdona. Sí, que tú sabes que la cabeza muchas veces no funciona cuando juegas con equipo que... Sí, al revés, son los partidos trampa, ¿no? Porque el de Zahara yo creo que responde precisamente a este concepto. Exactamente, y de aquí la gente que jugamos a las 4:30, que esperemos que el pabellón se ponga ambientado, no por nada, porque sobre todo el equipo tiene muchas ganas de que se vuelva a ver un buen espectáculo y de que se vea a la atmósfera Ubrique aquí en casa. Era lo que quería comentar e insistir, que el partido se adelanta al horario habitual, que será a las 4:30 en el sábado en el pabellón polideportivo municipal. Mario, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias una vez más, como siempre, por haber atendido la llamada de Radio Ubrique. Enhorabuena por esta primera vuelta, que como decimos, es casi perfecta, por no decir perfecta. Y nada, esperemos que las cosas sigan en la misma línea en esta segunda vuelta, ¿eh? Sí, hombre, siempre agradecer a ustedes siempre que estáis ahí también apoyándonos, que tú sabes que siempre hay gente por detrás que te lo voy a repetir, que no aparece, pero sin ustedes y sin mucha más gente, ni esto funcionaría tan bien ni podríamos estar tan contentos todos. Pues muchas gracias, Mario. Un abrazo. Venga, a ti. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan. Programas que no pudiste escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo. Cervecería Cristina. Pub El Séptimo. Alimentación Lo de Vitorio. Carnicería Rodri. Nube de Algodón. Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. Esta décima jornada en el Campeonato Comarcal de Fútbol Sala nos va a dejar, aparte del enfrentamiento que hemos comentado, el que ya nos adelantaba Mario, el Villamartín Frank Sport, Talleres Mape Fútbol Sala Algar, el partido de la jornada sin duda, que se va a jugar, se va a adelantar a la jornada del viernes, y se va a jugar a partir de las 7:30. Luego Olvera y Arcos también se van a enfrentar por un lado, y por otro Algodonales y los Blues de Zara. Descansará el conjunto de Grúas Lozano de Villamartín. Y a nosotros lo que nos queda ya es el repaso a la Liga Local, a esta última jornada, la undécima en División de Honor y en Primera, y la duodécima en Segunda División, categoría por la que vamos a comenzar. Una jornada que nos deparaba pocas sorpresas, porque continúa esa racha de invicta del Club Deportivo Grazalema, 12 partidos, 12 victorias. En esta ocasión vencían 3-7 a Quesos Payollos. El partido el más interesante de la jornada, sin duda, era el que enfrentaba al Panadería San Antón de Benocaz y al Brillo Sur, sobre todo porque Brillo Sur ha tenido un muy buen comienzo de temporada, una muy buena primera vuelta, y pues ¿por qué no? Podía estar ahí metido en esos puestos altos aspirando al ascenso. Lo que ocurre es que este Panadería San Antón de Benocaz ahora mismo es el equipo que ocupa la segunda plaza, y ante el que no podían ceder más puntos si tienen en realidad ese objetivo de estar lo más alto posible. Pues bien, los benocaceños se llevaron la victoria por 6-4, con lo que se aleja un poco más de esa zona de ascenso el Brillo Sur. Por su parte, Cervecería Carlos vencía 2-6 a Plataformas Multialdas. Construcciones Montero hacía lo propio por 2-9 a La Lupe Baguettes y Que Va. Y por último, la Tertulia Sierra de Ubrique venció 1-4 a Cervecería Los Morenos. La clasificación de esta segunda división, tras la disputa de 12 jornadas, la encabeza el Club Deportivo Grazalema con 36 puntos. 30, Panadería San Antón de Benocaz. 25, a 5 del ascenso, Cervecería Carlos. 22, Café Tertulia Sierra de Ubrique. 21, Brillo Sur, es lo que comentábamos. La victoria de Benocaz la aleja ya, esa segunda plaza, 9 puntos. Lo que podía haber sido, pues si ahora está 9 puntos, podían haberse quedado en 3 tan solo, pero 9, de 9 a 3, pues ya hay una amplia diferencia. 15 puntos, sexta posición para Construcciones Montero, 9 puntos para Quesos Payollos, 9 puntos también para Cervecería Los Morenos, 6 puntos para La Lupe, Bagués y Quevas, y 2 puntos para Plataformas Multiatlas. En primera división, jornada de sorpresa, el Bar La Plaza, que perdía su imbatibilidad, una racha que ha mantenido un total de 10 jornadas. Así ha tenido que ser el equipo cortesano de Los Montes el que rompiera esa buena racha, esa excelente racha del Bar La Plaza. 8-6 fue el resultado final de este partido, en el que Los Montes estuvieron en esta ocasión pues reforzados con sus jugadores que a lo largo de la liga no pueden jugar durante la mayor parte de ella, debido a que a su doble condición de jugadores de Los Montes y del equipo que disputa el provincial malagueño. Pero en esta ocasión, suponemos que por asuntos del calendario, sí, y estuvieron presentes en Ubrique. Y bien que lo mostraron, venciendo al que hasta ahora se había mostrado como el equipo más fuerte de la categoría, imbatible e invicto, el Bar La Plaza, 8-6. ¿No? Aún así, como decimos, el partido estuvo muy igualado y se pudo decantar por cualquiera de las dos partes. Fueron los cortesanos los que finalmente se llevaban el gato al agua. Esta situación la han sabido aprovechar todos los rivales del Bar La Plaza, todos los equipos que le siguen en la tabla, porque todos ellos han ganado. Por ejemplo, Guas Autoescuela La Sierra vencía 3-5 al colista, al Aljibe. Transportes Miguelete, con sus 3-6 a la Ciucu, logra también subir muchas posiciones en la tabla. Bodegón El Garaje vencía 7-3 a Oasis Longe, que como nosotros decimos también es uno de los equipos que está llamado hasta ahí arriba, pero claro, al enfrentarse dos, uno de los dos tenía que perder, lógicamente. Racing Pantera vencía 2-4 a Autoescuela Los Remedios. Y bueno, otros resultados que se daban era Celtas 4, Babel Dream 1 y La Peña 2, Club Deportivo CAI 5. Esos han sido los encuentros que se han disputado en esta jornada, los 7 partidos que se han jugado en esta segunda división. La clasificación la encabeza Bar La Plaza, la sigue encabezando Bar La Plaza con 30 puntos, 27 tiene Autoescuela La Sierra Guas, 22 Transportes Miguelete, 20 Bodegón El Garaje, recuerde que son dos los equipos que ascienden, 20 Bodegón El Garaje en cuarta posición, 19 Autoescuela Los Remedios y Ciucu, y además de Oasis Longe en la séptima plaza, 16 Racing Pantera y Los Montes, 11 Club Deportivo Celta, 9 Club Deportivo CAI, 8 La Peña y ya en zona de descenso, 6 puntos Babel Dream y 2 puntos Aljibe. En lo que a la división de honor se refiere, también se disputaba la undécima jornada, que ha dejado resultados muy interesantes, tanto por arriba como por la zona baja. La zona alta, Revolución La Fresquita, se enfrentaba al conjunto de La Mandarina. Se supone que era el partido de la jornada, el primero contra el tercero. La Mandarina, que hasta entonces se ha mostrado como un equipo muy fiable, un equipo que ha sabido mantener el ritmo de tanto Estudiantes como de Revolución La Fresquita, que un fallo en el momento menos esperado le privó del liderato en la tabla y que se presuponía que le iba a poner las cosas muy complicadas a ambos equipos. Sin embargo, Revolución La Fresquita ganó con una autoridad, al menos en el marcador, sorprendente, 12-3 fue el resultado final, que suponemos que no se lo esperaban ni el conjunto de Revolución La Fresquita, porque gracias a esta goleada también arrebatan el liderato a Estudiantes, que vencía 6-3 a Pintura Rafa, y que al estar esa diferencia de goles entre ambos equipos pues prácticamente igualada, ahora se separa por tan solo 4 goles, que son los que permiten a Revolución La Fresquita ocupar el liderato. Más 49 tienen el equipo revolucionario y 45 tiene el equipo estudiantil. Pues así está la cosa en esta división de honor. Otros resultados, Club Deportivo Elio Morgan 2, Don Odón 2, Club Deportivo Elio Morgan 4, Zulema 2, Construcciones Sierra o Los Patos 1, Cercasa Cibeles 1, Marca 91-3 y Autoescuela Celia 3, Porte Construcciones Hermanos Vires Oliva 4. Vemos que la Autoescuela Celia, que es el colista, se está quedando siempre con resultados así casi muy igualados, perdiendo por un gol o dos de diferencia tan solo, y no termina de remontar el vuelo el conjunto de Autoescuela Celia. Y también tenemos que hablar del encuentro que protagonizaban dos equipos que están ahora mismo en la zona baja luchando por la permanencia, el PAN Metropol y el Leitos Construcciones y Reformas. Un partido importante, importantísimos tres puntos, tanto para un equipo como para otro. Finalmente, la cosa quedó en tablas, hubo reparto de puntos y se llegó al final del partido con empate a dos en el marcador. Así ha sido esta última jornada, en la que, tras la cual, mejor dicho, Revolución La Fresquita se convierte en el nuevo líder con 31 puntos. 31 puntos tiene también Estudiantes de Polideporte. 24, La Mandarina. 21, Club Deportivo Elio Morgans. 17, Zulema. Porte y Construcciones Hermanos Virus Oliva. Y Marca, 91. 14 puntos tienen Los Patos. 13 puntos, Don Odón. 10 puntos, Pintura Rafa. 9 puntos, PAN Metropol. 7 puntos, Cercasa Cibeles. Y ya en zona de descenso, Leitón, Construcciones y Reformas con 6 puntos y Autoescuela Celia con 4. Nosotros nos hacemos nuestro parón en la división de honor y vamos a hablar con Dani Román, componente del PAF Metropol. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿tú? Como comentamos nosotros, era un duelo muy importante para ambos equipos el que vivisteis este fin de semana, tanto ustedes como Leitón, sobre todo por la lucha esa por la permanencia. Finalmente, la victoria no se decantó por ninguno de los dos lados, ¿no? ¿Cómo fue el partido? La verdad que el partido fue como lo del año pasado. Ajá. Tenso y de primera hora hasta el final. Ajá. La verdad que fue complicado, muy complicado. ¿Fue el resultado más justo o alguno mereció llevarse los tres puntos? El resultado es lo más justo. El empate es lo más justo, porque los dos tuvimos nuestras ocasiones y el empate yo creo que es justo. Ajá. Un empate que ya decimos os deja a los dos equipos en las mismas posiciones en la tabla, prácticamente no supone nada este empate, se suma un punto eso sí, pero lo peor hubiera sido el equipo que cayera en ese partido, ¿no? ¿Tú crees que hubo más respeto o hubo más, digamos, más interés en no perder que en ganar? No, porque ten en cuenta que es la primera vuelta, si fuera la segunda pues tenía más importancia. Creo yo fue haber perdido uno y otro. Pero siendo la primera, los dos equipos nos conocemos. Yo creo que si fuéramos perdidos, nos fueran puesto por lo alto de nosotros. Uh-huh. Y Fracio lo más o menos igual. Yo creo que peor es la segunda puerta. Uh-huh. Cuando ya hay menos margen de maniobra, digamos, ¿no? Y sería de la última jornada. Hasta ahora, Dani, ¿cómo está siendo vuestro debut en esta máxima categoría? Pues por ahora empezamos la liga mal, muy mal. Porque perdimos con el Porti y los trofeos, pues había estado un partido muy igualado, habíamos ganado, habíamos empatado y el primer partido de liga pues nos metieron un rascaporro. Uh-huh. Se vengaron, como quien dice. Uh-huh. El segundo partido igual, el Elio nos ganó bien ganado, intentamos subir un poquito, perdimos con el Marca, ya empatamos el 2-2. Y le ganamos a Arter T, a la Celia, ¿sabes? Y ya de ahí poquito a poco vamos mejor. Uh-huh. Es de suponer que bueno, que la adaptación de estar en primera división de honor, el cambio es drástico, ¿no? Cambia mucho la historia y que eso al principio es paso factura, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con primera, porque en división de honor los equipos van a... Pues tú vas a fallarte. Uh-huh. Y ahí es que es donde hay que correr esos fallos. Uh-huh. Viendo los números, Dani, y sois el equipo más goleado, puede dar la impresión de que vuestro principal problema lo tenéis atrás, ¿no? Pero no sé si eso, digamos, esos números, eso que seáis el equipo más goleado, tiene una lectura relativa por lo que tú ahora mismo estás comentando, ¿no? por esas primeras jornadas donde quizás recibisteis unas goleadas que luego no se han dado, ¿no? Claro, porque las primeras jornadas, las dos primeras no metieron 17 goles. Ajá. Dos equipos, entonces tú creas que no, eso ya te arrastra. Las otras dos goleadas que hemos tenido es con los dos equipos de arriba, Estudiantes y Fresquita. Pero las otras dos se pueden salvar, ¿sabes? Que no te pueden meter tantos goles. Uh-huh. Te pueden ganar, porque son pueden ser superiores. Pero meterte 9-3 y 8-1 con las dos primeras jornadas es mucho, creo yo. Uh-huh. Por lo tanto, a nivel defensivo el equipo no está tan mal, como puedan decir los números, ¿no? No está tan bien como han llamado porque el nivel de juego es más eficiente, pero poquito a poco vamos corriendo los fallitos, intentando, ¿sabes? Taparlo y todo. Pero, complicado, pero pues, juega arriba. Bueno, a vuestro favor lo que sí se puede decir es que con los que por ahora son vuestros rivales directos habéis cumplido ante todo, o empates o victorias, no habéis caído ante ninguno, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Con la Tuscola Celia fue nuestra primera victoria, ¿sabes? Y Fercaza también le ganamos. Y después empate con el Morcu y con lo del Carril. También empatamos y también le sacamos un puntito a Ardón Odón, ¿sabes? Que arañando poquito a poco, ¿sabes? Y más en la primera vuelta, la segunda. Y quien está más o casi igual. Por cierto, esta segunda... De esta segunda, todavía quedan dos partidos para terminar con la primera vuelta. De la segunda vuelta, una vez que ya se conocéis todos los equipos, ¿tú esperas duelos más complicados o a la vez que puedes esperar duelos más complicados, también espera que tu equipo esté más fuerte que en esta primera? Hombre, yo espero que la segunda vuelta estemos más fuertes nosotros, ¿sabes? Aunque pierdas, pero que no pierdas por una goleada, pierdas por la mínima. Y la segunda vuelta los equipos de abajo van a venir a muerte con todo, porque quieren salvarse. ¿Cómo está de moral el equipo? Hombre, el equipo no está muy peor, yo lo veo bien. Hay partidos que, claro, porque te meten una goleada, pues te vienes abajo. Pero después te hace dos partidos con éxito, como lo que hemos hecho, con el Roque Mueble y Pitura Rafa y Cotocina en Leyton, te saca dos puntitos en dos partidos, te va puta a poco y dices, ay, que nos ha faltado algo, pero vamos. Yo lo veo mejor. Al menos, vamos, conscientes de que esto iba a ser muy duro y de que estas circunstancias se podían dar, los jugadores, tanto tú como los jugadores erais, ¿no? Al principio de temporada, quizás. No sé si era lo esperado a estas alturas que estuvierais en esta situación. Yo la verdad que cuando empezó la liga creía que iba a estar más abajo todavía de lo que estoy. Hombre, estamos cuarto por abajo, yo me creía que íbamos a estar entre el último, el penúltimo. Hombre, claro, no. Te lo puedes imaginar, bueno, nosotros tanto como el Leyton, creo yo, pienso que vamos a estar luchando por el descenso. Lo normal, pues, acabamos de subir. Es muy difícil que un equipo de estos vaya a estar en la mitad de la tabla, hombre. Se puede estar, pero es muy complicado, viendo los equipos que hay ahí. Lógicamente necesitáis un periodo de adaptación, una temporada de adaptación, y que quizás sea la más complicada, porque las posteriores ya sabéis lo que tenéis, Y a lo que jugáis, y es en esta, ¿no? En las que prácticamente estáis a verlas venir, en la temporada de debut, ¿no? Claro, la temporada de debut es complicada. Hombre, yo nunca he jugado aquí, este es el primer año, y mis amigos juegan en División de Honor y me lo dicen, que es complicado. Lo importante es mantenerte, que sea por empate a punto, lo que sea. Ir cogiendo experiencia, ¿no? Claro, ir cogiendo experiencia y poquito a poco, tomar poquito a poco. Dani, ¿ha cambiado mucho la plantilla con respecto a la temporada pasada? Ha cambiado, la verdad es que ha cambiado. No mucho, pero ha cambiado algo. Sí. Porque nos aprovechamos de los lentos. Que aparecieron y hemos traído 3 o 4 jugadores. Y de los patos también hemos traído 2. Entonces, son 5 o 6 incorporaciones más lo que teníamos. Claro, que luego de lo que teníais no se ha oído nada, ¿no? ¿O sí? El único que se nos ha ido fue Jesús Torres, que se fue a Tuscola Celia, y Manuel Sevilla, que se ha retirado. Nada que le coge, se ha retirado ya. Claro. Pues con una plantilla en la que, a excepción de los componentes de los patos que tú nos comentabas, ¿los demás tenéis experiencia en División de Honor? Los demás, casi todos. Porque ten en cuenta que yo tengo 3 o 4 jugadores de los que jugaban antiguamente en el Prodeco. Ajá. como Juan, Carito, ¿sabes? Uh-huh. Tienen experiencia. Por lo tanto, nos coge la novatada, ¿no? Sin... Casi todos han jugado en división 1. Oye, Dani, hemos hablado en otras ocasiones con otros componentes de equipo que efectuando los dos primeros existe mucha igualdad ahí en la zona media alta de la tabla. ¿En la zona media baja también existe esa igualdad? Sí. ¿Entre todos los equipos que estáis ahí metidos? Sí, yo creo que quitando a Mandarina, en los demás para abajo ya no es tanto la igualdad que hay, porque ya van sumando, ¿no? Uh-huh. Hay un ramillete desde el último hasta el sexto por ahí que estamos a 6 o 7 puntos, que eso gana 2 partidos y el otro lo pone abajo. ¿Y esa igualdad se nota en sobre la cancha? Hay partidos sí y otros no, porque tú crees que después de intentar ganar o empatarle y te vas con quitar medio 5, ¿eh? Ahí te vas con la cabeza cachada. Pues bueno, pues Dani, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por atendernos. Enhorabuena por estas primeras jornadas en las que por ahora se está cumpliendo vuestro objetivo. Y nada, desearos mucha suerte para lo que queda de temporada, ¿eh? Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Siete y 12 minutos de la tarde, es hora de repasar otros aspectos relativos a la Liga Local de Fútbol Sala, como por ejemplo la tabla de goleadores, cómo va en las tres categorías. Pues de la siguiente manera, en segunda división es Luis Manuel Naranjo Ramírez del Club Deportivo Grazalema el que comanda la tabla de máximos artilleros, 28 goles nada más y nada menos. Le sigue y a distancia Miguel Ángel Santos Lamela con 17 goles del Cervecería Carlos. José Ignacio Piñero Calvo de Tertulia Sierra de Ubrique con 15 goles. 15 goles también tiene José María Barea Vázquez del Club Deportivo Grazalema. 13 goles Carlos Ramírez Fernández de Panadería San Antón. 12 goles Alejandro Martínez de Quesos Payollo, Carlos Postiguillo de Brillo Sur y Cristian Gutiérrez Menacho de Tertulia Sierra de Ubrique. 9 goles Eloy López Peñalosa de la Tertulia Sierra de Ubrique. También 9 goles tiene Gregorio Venegas de Panadería San Antón y José Miguel Gago Viruez del Brillo Sur. 8 goles Alberto Cabrera Andrade de Panadería San Antón y Antonio Naranjo Ramírez del Club Deportivo Grazalema. Y 7 goles Antonio Añón Oñate de Panadería San Antón y Francisco Javier Barrera del Club Deportivo Grazalema. En primera división tenemos como máximo goleador a Jesús Gallego García del Bar La Plaza, 17 con 23 goles, nada más y nada menos. Le sigue con 17 goles Sergio Díaz Morales de la Ciucu, 14 tiene Daniel Campón Gallego de Babel Dream, 13 Manuel Salas Agüera del UAS, la Autoescuela Sierra UAS, 12 goles Antonio Carrillo Flores de Autoescuela Los Remedios y Rubén Ordóñez de Autoescuela Sierra UAS. 11 goles Alejandro Mingoya de Oasis Longe y Carlos Gil Gago del Bar La Plaza. 10 goles Francisco González López de Autoescuela La Sierra UAS. 9 goles Adriano Corrales de Bodegón El Garaje, José Alberto González de La Ciucu y Manuel Márquez Sánchez de Bodegón El Garaje. Y 8 goles Adrián Carretero de Transportes Miguelete, Alberto Coronil Castillo de Autoescuela Los Remedios y Alejandro Bueno Moreno de Autoescuela Sierra UAS. Por último, en la división de honor, el máximo goleador vuelve a ser una temporada más Francisco Trujillo González de Revolución La Fresquita con 20 goles. 17 tiene José Antonio Borges Andrade de Estudiantes de Polideporte, ambos ya viejos conocidos en esto de la lucha por el Pichichi. 16 goles Alejandro Montes de Oca de La Mandarina, Ángel Román de Estudiantes de Polideporte, Francisco Pérez de Revolución La Fresquita. 11 goles tiene Álvaro Torreño del Zulema, Aníbal Rodríguez de La Mandarina, Daniel Domínguez Chávez de Estudiantes de Polideporte, José Manuel Mancillas Morales del Marca 91, Juan Andrés López Sánchez de Zulema, Víctor Orellana Santos del Leito Construcciones y Reformas. 10 goles tiene Joaquín Sánchez Ruiz del Club Deportivo León Morgan, 9 goles Leandro Izquierdo del Pórtico Construcciones Hermanos Viruez y 8 goles Antonio Montero de La Mandarina y Emilio Rubiales Fernández de Cercasa Cibeles. quedamos con los horarios de los partidos para este fin de semana en División de Honor, jornada duodécima, que nos deja los siguientes partidos. El viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30, Pórtico Construcciones Hermanos Viles Oliva, Zulema; 9:30, Club Deportivo Elio Morgan, Autoescuela Celia; y 10:30, Cercasa Cibeles, Pintura Rafa. El sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Marca 91 Don Odón; a las 10, Los Patos, Revolución La Fresquita; a las 11, Leito Construcciones y Reformas y Estudiantes de Polideporte; y a las 12, Mandarina, Paz Metropol. Partido de la jornada, Pórtico Construcciones Hermanos Viles Oliva, Zulema. En primera división, también jornada duodécima, el viernes en la cancha exterior, 9:30, Toscuela Sierra Guas, Ciucu; 10:30, Babel Dream, Aljibe. El sábado, en el pabellón, a la 1 de la tarde, Transportes Miguelete, Bodegón, El Garaje. En la cancha exterior, 12 del mediodía, Club Deportivo CAI, Club Deportivo Celta. Y en el pabellón de los Remedios, 11 de la mañana, Los Montes, Oasis Longe; 12 del mediodía, Racing Pantera, La Peña; y 1 de la tarde, Bar La Plaza, Autoescuela Los Remedios. Transporte, partido de la jornada, Transportes Miguelete, Bodegón, El Garaje. Y por último, en la segunda división, el viernes, bueno, jornada decimotercera, el viernes en la cancha exterior, 8:30, Café Tertulia Sierra de Ubrique, Plataforma Multialas. En el pabellón, a las 10:30, Cervecería Carlos, Quesos Payollos. El sábado, en el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Brillo Sur, La Lupe Kebab. A las 10 de la mañana, Construcción en Montero, Cervecería Los Morenos. Y en la cancha exterior, a las 7 de la tarde, Club Deportivo Grazalema, Panadería San Antón de Benucaz. Este último, sin duda, partido de la jornada. Y con esto nosotros nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. The beauty is inside of you. Don't let them bring you down. No.